en la cuenta atrás, pues es verdad que necesitamos ingresar mucho dinero todavía. Todavía nos quedarán ingresar o adquirir sobre 14, 15 mil euros para cubrir el festejo, que se dice pronto, ¿no? Pero es verdad que necesitamos liquidez, ¿no? Para poder pagar todo lo que conlleva el festejo, y por eso hemos decidido, ayer mismo lo decidimos, que había que poner la camiseta todos los días para que aquel socio o no socio quiera adquirir la camiseta o pagar su cuota anual de socio, pues pase cualquier día por el Barcañizo, ¿no? A partir de ese horario, que cuando estaremos allí con José Carlos para echarle una mano, para no interrumpir su actividad laboral. Y allí estaremos, ¿no? Arrimando el hombro lo que sea posible para que esto sea posible, ¿no? El día 7 de septiembre, ¿no? Sí, más o menos el pedido que venimos haciendo estos años atrás va sobre eso, 1.100, 1.200 camisetas. ¿Y el precio? El precio es la cuota de socio anual, son 20 euros en adulto, y la de menor son 15 euros. Y después, si alguien quiere comprar la camiseta, pues si no es socio, pues será adulto 25 y menor 20 euros. Pues ahora hay muchísimos, ¿no? Es verdad que rondaremos los 1.700, pero es verdad que a la hora de pagar, pues un año pagan algunos más, otros años menos. El año pasado pagaron sobre unos 1.100, el año anterior sobre unos 900, pero rondamos ahí. Es verdad que algunos, por desgracia, pues se van yendo, ¿no?, de este mundo, pero es verdad que también todos los años tenemos socios nuevos, ¿no? Mañana martes arranca la programación prevista dentro de la segunda velada cultural impulsada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y con la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz. La Plaza de la Verdura acoge desde las 9:30 la Noche Poética. El miércoles 20 la actividad se desplaza a la Plaza del Jardín, donde la compañía La Salita de Teatro representará a partir de las 10 de la noche la obra de teatro Retablillo de Don Cristóbal. El jueves 21 en la Plaza de la Estrella y desde las 10 de la noche tendrá lugar el concierto de la compañía Diego Valdivia. Mientras que el viernes 22, el fin de fiesta correrá a cargo de Retroversión, con un concierto ochentero y noventero en la Plaza del Jardín, que comenzará a las 10 de la noche. Y concluyendo con la información de la última sesión plenaria, dentro del apartado de ruegos y preguntas, Isabel Gómez hacía referencia al recuento de las plazas de aparcamiento en el municipio que su grupo ha hecho en relación a los últimos cambios en el tráfico y que ascenderían, según dicho recuento, a 91 plazas menos. La portavoz socialista pedía al grupo de gobierno la cifra exacta para poder hacer una valoración. Por otro lado, preguntaba acerca del subcedefo y solicitaba una valoración acerca del sistema de recogida de residuos puerta a puerta por parte del concejal responsable y consejero de Básica, José Gabriel Calvo. Bueno, como habrá comprobado el equipo de gobierno, el Grupo Municipal Socialista traía un recuento de las plazas eliminadas en este municipio debido a la reordenación del tráfico que se ha impulsado por el ayuntamiento, que entendemos que es previo a esos cambios cuando se tienen que analizar cuántos aparcamientos se eliminan, en fin, y luego contrastarlo. Llevamos ya un tiempo con estos cambios de tráfico. Y traíamos el dato de que todas esas calles que iban preguntando los compañeros y compañeras sumaban al menos 91 plazas de aparcamiento. Nos vamos a esperar a lo que el alcalde se ha comprometido, que es darnos datos exhaustivos, pero no sé si es que no le llega. Pero al día de hoy hay bastantes ciudadanos y ciudadanas que empiezan a sentir acuciado un problema que ya había, que es el del aparcamiento de la localidad. Toda esa reordenación ha supuesto una eliminación importante, es más, y además estamos comprobando que ya la gente está buscando hueco donde puede, suponiendo también otro tipo de peligros o inseguridades, y bueno, entendíamos que el equipo de gobierno tenía mínimamente valorado esos aparcamientos que por decisión propia habéis quitado, no es que no haya, es que habéis decidido quitarlo. Entonces, nos vamos a esperar dato concreto porque nosotros no queremos hacer una valoración hasta no tenerla contrastada con los datos que tenemos, que son en todas esas calles más las que no han preguntado, en torno a los 91 aparcamientos, y bueno, cuando tengamos el dato haremos la valoración desde este grupo municipal. Con respecto al subcedefo, ¿tenemos alguna noticia respecto a las obras? Porque llevamos a pleno un asunto por urgencia que, en fin, que venía, yo creo que otoño del año pasado, y estamos aquí a julio del 2025 y no hay nada que sepamos desde esta parte. Pues una pregunta recurrente, porque parece que, hombre, como conocedora de la administración pública, sabe usted que los plazos van lentos, y esta misma mañana ha llegado ya un escrito de la Junta de Andalucía del tema de patrimonio de la Junta de Andalucía en Sevilla, porque tiene que aceptar toda la operación, y todo lo que habíamos pasado por pleno y todo lo que habíamos gestionado desde el Ayuntamiento de Ubrique ya ha sido de buen agrado acogido por el Servicio de Patrimonio en Sevilla de la Junta de Andalucía, y nos han mandado ya el modelo de convenio para que tenga ya con todo el borrador eso y demás, para que lo firmara el señor alcalde, y inmediatamente y diligentemente esta misma mañana hemos empezado a firmar papel, porque la verdad es que era una buena noticia. Por parte de la Junta hay que decir que acepta lo que es el convenio que nosotros le hemos expuesto, y a día de hoy lo que te digo, lo tengo aquí justamente, que lo traía, parece que me lo estaban comentando y lo tenemos aquí ahora mismo. Bueno, pues como desconocedora de las cosas que pregunto, ¿se tiene previsión del inicio de obra y de adecuación de ese equipamiento con respecto al SUCEDEFO, que es la pregunta que hacemos, vamos? Bueno, la idea es, pues prácticamente, el año, creo que se comentó, cuando estuvimos hablando del SUCEDEFO, era sobre todo la ejecución año 2026, que era sobre todo cuando se iba a ejecutar, intentar a principios de 2027 que estuviera en plena actividad todo lo que era las obras. Eso era lo que nos trasladaban cuando nosotros empezamos a hablar, y en eso es lo que tenemos ahora mismo en marcha. Y con respecto a los datos que la compañera refería al puerta a puerta, nos va llegando, bueno, como siempre, gente que ve un sistema adecuado, gente que no lo ve adecuado, las tasas que se pagan de basura, al menos una valoración por parte del concejal. Me gustaría que, además, consejero de la empresa básica mancomunada que se dedica a este servicio, que tenemos una ausencia clara de información desde hace ya bastante tiempo, y creo que es hora de que en este pleno empecemos a escuchar un poco a alguien que está dentro de una empresa pública, que no sé si se habrá corregido en la declaración con respecto al ayuntamiento, que me alegra que me está diciendo que sí, pero bueno, que nos gustaría que, teniendo esas responsabilidades dentro de una empresa mancomunada como es Básica, nos diga siquiera en el pleno si usted hace una valoración positiva de los datos que se están haciendo hoy de reciclaje y separación en el municipio. Lo que yo comentaba anteriormente no viene por simplemente, y lo comenté hace dos meses y vuelvo a comentar ahora, la idea de hacer un informe a los seis meses cerrado es simplemente valorar desde que se retomó o se reformuló, digamos, lo que es el sistema con las nuevas medidas, porque implantar un sistema donde no había cierta medida de control, con la problemática que se estaba teniendo con la implementación de las tasas del pago por generación, pues simplemente era eso. Yo lo digo aquí en el pleno, me comprometo, de eso ya el informe está a punto de terminar, previo al próximo pleno de septiembre, si queréis, nos reunimos, aunque en el pleno se den los datos que se tengan que dar, simplemente antes, cuando tengamos, o desde la empresa se tenga totalmente cerrado, y se darán. Dos noticias más. Por un lado, les contamos que el próximo curso, 2025-2026, estrenará libros de texto el alumnado de cuarto de educación secundaria obligatoria, y se renovarán los libros correspondientes a primero y segundo de educación primaria, como todos los años, por las características de estos cursos. Además, quedará renovada la dotación destinada a los escolares con necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, la consejería destinará un presupuesto total de 57 millones de euros para el programa de gratuidad de libros de texto en Andalucía, una medida que beneficia a unos 885.000 estudiantes de enseñanzas obligatorias. El presupuesto destinado a este fin de la provincia de Cádiz asciende a 8.405.000 euros, de los que se beneficiarán en torno a 120.000 alumnos y alumnas. Las familias cuyos hijos accedan a estos cursos reciben un cheque libro y la relación de libros de texto correspondientes para su canje en la librería de su elección. El programa de gratuidad de libros de texto está dirigido a todo el alumnado escolarizado en primaria y secundaria obligatoria de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, es decir, tanto públicos como concertados. Y por último, les contamos que el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras ha abierto el plazo de inscripción para la 30ª edición de su carrera popular, que tendrá lugar el 27 de octubre a las 10 de la mañana, con salida desde la Plaza de la Estrella. Los interesados pueden formalizarla en la web crono.sesca.es. Paralelamente a ello, el club ubriqueño ha anunciado que un año más estarán presentes en la Nocturna de Sevilla. Para ello han impulsado una iniciativa por la cual los participantes que quieran acudir puedan hacerlo por un precio total de 30 euros, que incluye autobús, comida y bebida y la inscripción para la carrera, que se celebra el 26 de septiembre. Todo ello puede formalizarse en el estanco del Paseo del Prado. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.